esas cosas. Qué triste, soy la lluvia. Las casas de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se envuelve en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer en su mundo. Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace muchos, pero muchos años que está mordiendo al obrero, y es el triste destino de mi pueblo. Hoy es lo mismo que ayer en su mundo sin mañana. Qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros del explotador. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se envuelve en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer en su mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en las casas de cartón. Qué triste pasa la esperanza en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con las mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Que mucho han sufrido.